El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. En esta oportunidad lo invitamos a Tomás para que nos hable del balance 2019 de su área a cargo. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Fernando. Hola Estefanía, bueno, Tomás nos acompaña. Vamos a hablar un poco del trabajo del año, ¿no? Tomás, que ha sido muy amplio y con mucha participación, por supuesto, y estas relaciones institucionales que decimos de la Defensoría del Pueblo en diferentes ámbitos. Y por supuesto también el trabajo de lo que son nuestras oficinas en el interior. Hola Estefi, hola Fernando. Bueno, de nuevo muchas gracias por invitarme y permitirme poder llegar a todos los radioescuchas, sería la los vieja, oyentes. Los exacto. Oyentes, bueno, yo soy más antiguo, entonces utilizo esa terminología que es del siglo XIX, en realidad, o debería decir ya del XX, porque los del XX son muy viejos. Pero nobleza obliga, lo importante es que se me consta, justamente por estar a cargo también del área de interior, de que es bastante escuchada la radio, partiendo por los defensores, que son más interesados y los que reciben vuestra generosa gacetilla diariamente y en donde se ven reflejados. Bueno, balance, como todos los balances, uno cuando intenta hacerlo le agarra un poco de nostalgia y de miedo, porque dice, habré hecho algo durante todo el año, si hicimos y mucho. Aramo dijo el mosquito, hicieron todos aquellos que me acompañan en el área, que son, creo que en este momento debe ser una de las áreas más populosas en cuanto a personal por las oficinas del interior. Exacto. Todos ustedes saben, pero es bueno que lo sepan todos los demás, que tenemos 23 en realidad, porque están las oficinas regionales. Sí. En algunas coincide la receptoría con la oficina regional, y los únicos dos lugares a donde no las hay es en Santa Cruz y en Neuquén, siendo que en Neuquén actuamos subsidiariamente con el Defensor del Pueblo de Neuquén, que nos hace un poquitito de empleado, uh-huh, utilizando los términos más corteses, porque hay una reciprocidad en cuanto a la actividad. Además, vamos, un buen defensor Ricardo Riva también. Sí, excelente, aparte, uh-huh, una persona de una calidez humana impresionante. Ustedes saben, al igual que los oyentes, que nosotros en el área somos una unidad de gestión de acciones diversas. Por eso es que me escuchan hablando del AFIO, del hilo, de esto y del otro, porque tienden a vincular a la institución y al titular con todos los sectores públicos y privados. Exactamente. ¿No es cierto? Mm. Decir, tanto nacionales como internacionales, para promocionar y difundir todo lo que aquí se hace. Es un poquitito. Es lo mismo que hacemos nosotros, digamos. Exacto, pero en este caso sería presencial, sí, o organizando lo que tiene que ver con ello. Sí. Esto lo digo porque si no pareciera que hablábamos de todo, y exacto, no soy todólogo, pero sí tiene que ver con todo. Obviamente porque las relaciones institucionales transversalizan lo que son, claro, las actividades de, valga la paradoja reiterativa, sí, idiomática, una institución. Es decir, colaborando con acciones de cooperación de toda naturaleza, tanto con organismos nacionales, como pueden ser Defensoría del Pueblo, nacionales, provinciales o ONG, o internacionales, como ya habremos hablado, o mencionaremos ya al pasar algunas de las actividades. Todo para generar procesos de adaptación a las necesidades de las actividades que aquí realizamos, haciendo todo tipo de eventos, colaborando y organizando. Una de las misiones encomendadas al área muy importante es la firma de los convenios. Tenemos 5 firmados este año. Uno es una reafirmación de un convenio ya firmado con la Defensoría del Pueblo de Posadas. Alberto Penoyo nos pidió volver a firmarlo para poder ir al resto de la provincia y no dedicarse exclusivamente a Posadas. Claro. Entonces es acompañado por nuestro encargado de la oficina ya, Eugenio Roa, quien lo acompaña, y bueno, es una manera de no verse coartado y de escuchar todas las voces de la provincia de Misiones, hasta que eligen defensor provincial, también con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por el tema de feminicidios, con el Foro Regional Eléctrico, con todos los problemas que hemos tenido de la provincia de Buenos Aires, con la cuestión de tarifas y demás, con la UTN, insisto, de mi querida Avellaneda, un saludo a su rector, el doctor Del Jenner, Jorge Del Jenner, un gran amigo, y con la Secretaría de Gobierno y Ambiente y Desarrollo Sustentable. Vuelvo a repetir, pues tuvimos un problemita técnico y tal vez sea reiterativo, y por ello es mejor que lo aclare, que esta firma de 5 convenios no significa que es lo único que se hizo, porque lo que están es en funcionamiento los otros casi 100 y pico que están vigentes. Lo que hace que interactuemos en acciones de cooperación y coordinación, tanto con entes nacionales como internacionales, y sobre todo con aquellos con los que conveníamos. Y muchas veces también la fuente de consulta, como el caso de la universidad, donde cuando uno necesita una apoyatura técnica, un estudio o algo, se le pide que nos den una mano en eso, o cuando ellos necesitan que la defensoría asesor en temas de derechos humanos, capacite, incluso vaya a dar charlas, la defensoría también participa en eso. Sí, de hecho eso es una condición, yo te diría, liminar, porque en realidad el expertise que tiene una universidad con su observatorio, con un montón de profesionales dedicados a eso, aunque querramos, no lo podríamos nosotros lograr. Sí, podríamos, pero sería una tarea bastante... aparte, es tanto lo que el defensor del pueblo abarca, que no está mal el delegar en ellos responsabilidades. Y como bien mencionaste, entre las misiones que tiene, por ejemplo, nuestras oficinas receptoras, que son tratar, el objetivo es la solución de cuestiones planteadas a través de gestión en directa en la medida que se pueda. A ver, si una persona necesita un turno para el ANSES, hacer una actuación, sí, por eso, supuesto, lo pueden ayudar, la forma está en la inmediatez. La gente utiliza al Defensor del Pueblo de la Nación como el último vagón del último tren al que se puede subir. Exacto. Y los propios defensores provinciales y municipales utilizan del Defensor del Pueblo de la Nación para lo que tiene que ver la reafirmación de lo que no son sus facultades ante los organismos nacionales. Entonces, el tenerlo ahí le permite sacar una recomendación, una resolución sobre un tema nacional, remitiéndolo al Defensor del Pueblo de la Nación o dándole vista a él, lo que hace que trabajemos como un vaso comunicante en toda la Argentina. Y la verdad, funciona hasta ahora muy bien. Siempre hay dificultades, dimes, diretes, pero muy bien. Nosotros vemos que las defensorías, las receptorías, mejor dicho, están siendo invitadas a participar en charlas, a veces en consultas. Es decir, es un trabajo que están haciendo, es decir, las personas que nos representan en nombre de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así es, sí, sí. Los chicos están en permanente capacitación y nosotros los empoderamos para que así sea, por supuesto, sabiendo de qué y a dónde los invitan y para qué siempre piden autorización, pero son profesionales muy buenos. Voy a ir redondeando de alguna manera, porque sé de que no soy escueto lo que hubiera sido. Tenemos hemos trabajado, como siempre, con la Asociación Defensores del Pueblo de la República. Ustedes permanentemente los entrevistan, hemos tenido tres plenarios, los plenarios de la asociación, hemos participado en la tercera cumbre de migración en México, que te has movido por todos lados, balance 2019 muy bueno. Muy fuerte, y redondeándolo de alguna manera, tratar de dejar en claro que no es por el área, sino lo que significa el trabajo de toda la institución, que permite que nosotros nos transformemos en los que llevan, así como ustedes, a través de los medios de prensa. Hoy en día ya la presencia es una cosa medianamente secundaria, pero es importante el poder llevar todo lo que aquí se hace. Y si yo tuve mucho trabajo, no yo, el área, perdónenme, uno siempre se autorreferencia equivocadamente, porque sería una injusticia no reconocer el trabajo de todos mis compañeros, tanto los que están aquí en Buenos Aires, en la oficina, como de aquí. Si no trabajaran intensamente todas las áreas, no tendríamos nada para poder hablar y llegar. Así que bueno, podría hablar de las cumbres que hemos tenido con defensores del pueblo estatales y provinciales, dos, una en Buenos Aires, la otra en México, invitados especialmente, las participaciones en el libro, las visitas que han venido, han estado aquí, podríamos hablar un rato largo, pero permítanme rematar con, como me gusta rematar todos los balances permanentemente, el Defensor del Pueblo de la Nación es una institución realmente emblemática para la Argentina. Y creo haberlo mencionado en algún reportaje reciente y lo voy a volver a reiterar, y somos como institución argentina, y cuando hablo de la institución no hablo solo de la nacional, sino hablo de la institución Defensor del Pueblo, sea nacional, provincial o municipal, es respetada, apreciada, ponderada y considerada en el mundo. ¿Por qué? Por los que estuvieron, por los que están y, si Dios quiere, por los que estarán. Lo que de alguna manera permite que seamos referentes sin necesidad de andar grandilocuentemente creyéndonos los que no somos, fama que tenemos en el mundo. De allí es que queda claro que las instituciones de alguna manera sobreviven a los hombres. Están por arriba de los hombres, ¿no? Por arriba. Exacto. Tanto es así que Argentina desde que la renuncia de Eduardo Mondino, no ha tenido titular, pero a pesar de ello ha sido presidenta de la FIO, vicepresidenta del GANRI, de las instituciones nacionales de derechos, promotora de la Agenda 2030, creadora del Observatorio de Feminicidios y ponderada por Naciones Unidas, seguimos manteniendo la categoría A, etcétera, etcétera. Eso es trabajo de equipo. Debo en esto también felicitar a la conducción de la institución. Yo sé que algunos van a pensar que me estoy atragantando con la media, pero no es de chupa media, sino porque nobleza obliga. Tal vez el hecho que el doctor Bockel sea uno de nosotros, simplemente con una responsabilidad más, lo haya hecho ver con más con más serenidad la posibilidad de que todos los que fueron y son sus compañeros habituales trabajen en cada una de las tareas. Gracias por estar siempre. Les transmito la gratitud de la mayoría de las defensorías argentinas al área de prensa y difusión, que siempre reciben todo de ustedes los llaman, no recurren a mí, cosa que me acuerdo las primeras veces, claro, cuando decían, che, ¿quién es el defensor? ¿Lo puedo llamar? Ahora ya directamente lo hacen, que ese es el objetivo para el cual está institucionales. Ya, por ejemplo, áreas del interior o colaboradores del interior, yo digo, no me llames a mí, llama a la jefa del área y habla con ella directamente, si no es una cinta transportadora, sí. Y lo que quiere la gente, a mí me gusta decir el pueblo, porque es una palabra maravillosa, pero lo que quiere, hoy en día está más de moda decir la gente, suena menos político, yo no creo que la palabra pueblo tenga que ver con lo político, pero así todo digo, lo que quiere la gente o el pueblo, o como quieran llamarlo ustedes, es la solución de su problema, porque para cada persona su problema es el más grave de todos. Obvio. Gracias, chicos, y bueno, muy buen fin de año y 2020 con Tutti. Bueno, muchas gracias, chao, Tomás, chao. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.